Aquí comienza Trastorno Tripolar 163. Otro punto de inflexión hacia ninguna parte. Un quedarse estancado que gusta a todos. La terapia que cronifica para su uso y disfrute. Ey, hola. Ay, qué desastre del principio de programa. Sí, bueno, aquí comenzamos una nueva terapia de trastorno tripolar. Yo es que no iba a estar aquí, pero he tenido que venir porque es verdad, que... usted no iba a hacer acto de presencia porque tenía otra prioridad. Usted siempre está buscando terapias alternativas. Eso nos provoca al resto de los pacientes un gran desconcierto porque veo que no creen la nuestra. No, me parece normal porque ya llevamos mucho tiempo y no hay evolución y yo creo que no la habrá nunca. Además, tenemos aquí al doctor Enal April, que hoy no está muy negativo, pero tampoco está positivo. No sabemos en qué estado se encuentra. Estoy estoico. Estoico. Repítalo. Estoy estoico. Estoy pasando una fase de estoicismo. O sea, estoico. Que estoy. No como Stoikov, el del Barcelona. Ese era un jugador, ¿no? Sí, el de. ¿Cómo mire era? Que yo no soy muy ducho. Sí, no, esta es la escuela filosófica griega. Del estoicismo. Faltan hoy muchos pacientes, ¿eh? Sí, faltan pacientes, pero tenemos nuevos oyentes. No muchos, pero algunos. Siempre hay algún incauto en este mundo que, sí. que menos mal que no dura mucho sus sesiones de terapia. Y si me permiten, les voy a saludar, Voy a saludar a los trastornados de mazmorra que están siguiendo la terapia. Son gente muy maja. Y que están también muy a gusto con su trastorno propio. Eso, viva los trastornados y viva las mazmorras. Y nada, tenemos también al Cerebros Compositum. Buenas noches. Buenas. Hoy estamos rompiendo el protocolo. Estamos hablando mucho, ¿no? Sí, no, hombre, solo llevamos 1 minuto y 24 segundos. Es muchísimo hablando. Eso, para no decir absolutamente nada. Pues ya verá usted mi sección. No, eso ya veremos. Venga, vamos a dinamizar esto. Por favor, venga. Time, baby, don't you fret. I've been working out from dawn till nine, covered in filth and sweat. Gotta make the money somehow for us to make a start. So don't you worry, baby, now your love is in my heart. Hang on, baby, hang on, baby. Say I've gone for good, you know that just ain't true. My love for you is understood, my world is gone without you. You're my faith, my strength, my hope, don't let me down for them. I'll return to you now, girl, please hang on till then. Hang on, baby, hang on, baby. Your father said when I left town, it's the best thing I'd done. Your mother said I was just a clown, loving you just for fun. If they could know the pain I feel, they wouldn't have said those things. My love for you, I can't conceal. Oh, baby, our love is real. Salvemos los valores hispánicos. La improvisación frente al orden. El desmadre frente a la rigidez. El fracaso frente al éxito. Alístate a Trastorno Tripolar. El absurdo es nuestra bandera. Es un espacio. Espérese que le dé la señal, hombre. Yo, cuando hago así, es que está ya abierto. Ah, vale. Sí, que falta una luz, ¿no? Ah, vale, ese dedo, ese pulgar. Dedo como el de. Yo lo que quería comentar, que al final esta terapia es un espacio abierto, participativo, en el que todos los pacientes deben demostrar ahí sus sentimientos y contarnos cómo están para que ellos puedan superarse, ¿no? Antes nos hablaba del sentimiento de estoicismo por parte del doctor Enal April. Cerebro compositum, ¿usted está en algún estado? Yo estoy adaptándome al aburrimiento. Al aburrimiento, esa es la clave por la que nosotros estamos perdiendo pacientes, porque todo tiende al aburrimiento y a lo previsible, ¿no? Don Lesatín. Yo creo que es el tiempazo que hace. El tiempo debería poner las cosas en su sitio, pero hoy es el día de la... ¿El tiempo o el buen tiempo? El buen tiempo, sí. Pero hoy es el día de la victoria. El día de la victoria. De la gran victoria de la madre patria rusa sobre las hordas germanas. Yo preguntaba si Vera o Abril. No. ¿Cómo que Vera y Abril? ¿Qué habla? ¿Qué es eso? ¿Aló? ¿Vera o Abril? Pues Victoria va a ser. Puede ser Victoria Vera o Victoria Abril. ¿Eh? Ah, también, sí, yo, claro. Yo, viniendo de usted, pensaba que era un debate sobre si era mejor Victoria Vera o Victoria Abril. Pues ay, sí. Nos ha costado, ¿eh? Nos ha costado. Sí, ha costado un poco, costado. Pero bueno. Bueno, yo es que vengo medicado hoy, ¿eh? O sea, tengo excusa. Entonces... Claro, no, y yo vengo muy sovietizado, entonces no... Entonces ninguno... Yo es no que tengo... soy lenta de por sí. Entonces, mire, un lento, uno que no tiene reflejos y uno idiota, poco... Claro, tenía que haberme dado una pista, destape, y ya entro al trapo. Claro. Bueno, destape eso que destape, tiene... Destape, pues Agatha Christie. Ábrase, ábrase, Victoria Abril, ábrase. ¿Cuál más? A ver, espere. No, que usted iba a hablar de otra victoria. Una victoria de la... Sí, de la madre patria rusa frente a las hordas germanas. La gran guerra, la Segunda Guerra Mundial, pues hoy la celebran en toda Rusia y toda la gente de pro. Mientras que los aliados la celebran un día antes. ¿Cómo son, eh? Porque es que los rusos son muy suyos. Bueno. Pero tenemos más cosas que... Ah, bueno, y luego hay otro día, esto es en Japón, pero creo que merece la pena. Es el día de Goku, el de Bola de Dragón. Sí, ¿y sabe por qué lo pusieron? El día de Goku. Para eso está usted, para que me lo cuente. No, pero es curioso. Goku significa 5 y 9. Hoy estamos a 9 de mayo. 5 en Japón se antepone, igual que en Estados Unidos, ¿no? El mes. Perdón, y luego ya iría el día del mes. Entonces es 5-9, que es el 5 del 9, el 9 del 5, es decir, tal día como hoy, el 9 de mayo. Qué lío, ¿no? Y espero que Goku. Lo habrá entendido, supongo. ¿Eh? Alguien lo habrá entendido, supongo. No, es que no he dicho que 5 es Go. ¿En?

Nevi es económico. Míralo en todas las tiendas y supermercados. En sus prácticas carteras que contienen 4 tabletas. Un acierto más de productos químicos Allen, fabricantes de Clorale. Dreamed I was an angel that fell into disgrace. My wings came off and left me, and I flew out into space. The darkness had no bottom, through emptiness I fell. My face began to laugh at me, and then I heard it yell, Nightmare! Villains and meanies tracking me down, Nightmare! Devils and genies floating around, Nightmare! Witches and goblins walking on air, Nightmare! I found a bush of goldfish in a hothouse packed with ice. My pockets couldn't hold them, so I traded them for mice. The mice turned into rabbits and then to kangaroos. They auctioned off my union suit to pay my union dues. Nightmare! Villains and meanies tracking me down, Nightmare! Devils and genies floating around, Nightmare! Witches and goblins walking on air, Nightmare! A space patrolman caught me and took me to the moon, but I flew back to nature on a 2-bit toy balloon. I landed in the ocean right on a buttercup and lived on pickled herring until someone woke me up. Nightmare! Villains and meanies tracking me down, Nightmare! Devils and genies floating around, Nightmare! Witches and goblins walking on air, Nightmare! Y aquí está el reciclado. El reciclado y... Porque yo no iba a estar aquí. Yo no iba a estar aquí. Iba a dar libertad a mi sustituto o sustituta. Le iba a dar libertad de poner fondos musicales o de no ponerlos, incluso. Don Lesatín es reciclado. Le voy a llamar. Pero además es que yo creo que han huido. Han huido miserablemente. Además los dos. Los dos posibles sustitutos no están aquí presentes, son pacientes habituales, pero para... Pero que se vayan haciendo la idea que en junio la cosa va a cambiar. La cosa va a cambiar y... En junio posiblemente sí, cambie mucho. Sí, cambie mucho, pero más de lo que ustedes se pueden imaginar, porque Plutón está en grado menguante en la órbita 5. Y va a haber una invasión de extraterrestres. Y eso augura malos tiempos para trastorno. Y eso que queremos aportar conocimiento. Porque el conocimiento no trae luz. Nada si nosotros no reseñásemos así eventos mundiales, históricos, que nos han hecho mejores personas, como tal día como hoy, en 1940, apuntaba aquí Cerebrum Compositum. ¿Qué pasó? Se me ha olvidado. En Alemania se legalizó la eutanasia. La eutanasia, un gran avance. En el año 40. Ya la estaban practicando. Lo que hicieron fue legalizarla. Luego ya la perfeccionaron más. Sí. Y la industrializaron. Sí, por supuesto. Como hicieron antes. Eutanasia ya a nivel industrial. Pero, curiosamente, 20 años después, ¿qué pasó, doctor Enalapril? Otra gran revolución. La píldora anticonceptiva en 1960 del doctor Gregory Gotkin Pincus. Una gran persona. Que gracias a eso, pues las mujeres dejaron de tener hijos, con lo cual se pudo dar paso a gente inmigrante que no tiene problemas en parir hijos. Y dejar de tener hijos no queridos o... Da igual, el caso es que ya no había tanta gente y ya podía entrar más gente. Es como aquí en Europa, tenemos un índice de natalidad muy bajo. ¿Por qué? porque controlamos bastante bien la natalidad. Entonces, con lo cual, nos vamos a quedar a verlas venir con las pensiones, a menos que entre más gente a trabajar o trabajen y cosas así. Pero, sin embargo, fue también una gran revolución a nivel sexual. Porque, claro, la gente, como ya no se quedaba embarazada y ya no embarazabas, pues coincidió con los grandes años del desmadre sexual. De la contracultura americana, etcétera, etcétera, etcétera. Yo he podido embarazo mucho, vamos, no veas si he producido situaciones embarazosas. Pues con los embarazos de Don Lesatín nos vamos. Yo tengo generalmente embarazos mentales. El caballero tiene algo más que decir, déjale. Ah, sí, perdón. No, que tengo embarazos mentales, eso sí, muchos. Bueno, pues... Eso suena muy mal. No, es verdad. Esto se está convirtiendo, como usted ha dicho, en una situación embarazosa. Sáquenos de aquí, joder. Como los buenos tiempos. Tiene gusto, tiene clase. Dele, dele, sabor 43. Dele, dele, sabor 43. Dele, dele, sabor 43. Fíjate en mi nueva Edesa. Es la única con horno autolimpiable. ¿Ves? Terminé el asado y... Mira, mamá, limpio, limpio. ¡Ah! El horno se limpia solo. ¡Qué comodidad! Parece mentira. Más de 2 millones de hogares... tienen Edesa. Todavía hay personas que no saben que no hay que correr para tomar helado de postre. El helado Cami 500 viene en una caminevera que lo conserva perfectamente de 2 a 4 horas desde que usted lo compra. Saboree Cami 500, el postre en caminevera. Down, make it for that day. ¡Pam! Muy bien, pues estamos aquí con nuestra sección... ¿Para qué? ¡Paná! Y digo yo, ¿y si es paná? Panao, panao. ¿Y si es paná? ¿Por pues ¿para qué? Eso. ¿Para qué? ¡Paná! Pues paná. Panao. Vale. Esta es una tontería que se me ocurrió el otro día, ¿sabes? Bueno, queridos radioyentes, hoy vamos a batir un récord. Venga, hoy en chapa, honor. Chapa, ¿eh? Exactamente, exacto. Hoy don Mazepan, don Diazepan, se va a cagar por las patas abajo. ¿Por qué? Porque, porque siempre, me voy a hacer el programa yo solo. Yo siempre, ¿eh? No, no era yo eso siempre, lo que usted por la había mañana, prometido. Yo soy de mierda fácil, porque voy tres veces seguidas. Así. Ah, yo solo voy dos días, dos veces a las, al día. Pues yo soy muy regular últimamente. Sí, bueno, vamos a continuar. Sí, bueno, muy bien. Usted. Seguimos un poco con... ¿Pero con qué la... es lo que nos había prometido usted? Yo les he prometido una... un gran conocimiento de cosas que sigo en mi trayectoria de los anteriores programas. He descubierto un filón en Madrid, tanto en sus expresiones castizas, chulescas, como en los refranes. Y me voy a dedicar a los refranes. Pero vamos, a, largamente a los refranes. Empezamos. Vamos allá. A ver, a batir el récord. Empiezo. Ah, una, rápido, que queda muy poco. Venga, una, oh. Dos y tres. No hay tu tía. Expresión para decir que no hay remedio. No hay. A tu tía era el original. Viene de a tu tía o tu tisa. Un fármaco muy antiguo que viene ya del tiempo de los árabes para enfermedades oculares y que se usó como sinónimo de remedio. Entonces, de a tu tía empezó, no hay tu tía, o sea, no hay remedio. Ya está. Se ha pasado 27 segundos. Dijo que a un pino iba a subir y allí de todo poderse reír, hablar con los gusanos y poder disfrutar de todo lo bello sin tener que pagar, de todo lo bello sin tener que pagar. Falta dinero, no puedes triunfar. Es todo mentira, empezó a gritar. Es todo mentira, empezó a gritar. La, la, la. Pasamos rápidamente al mundo de los toros, pero desde la barrera. Quiero presentarles a la Pulga y a la Melitona, porque ellas son de Cuéllar y han corrido, pues, realmente todos los encierros desde los últimos cuántos años. Pues toda la vida, desde que hemos ido ya jovencitos. ¿Y no les dice nada a su familia? Ah, los encierros él no me quita ni nada. ¿Nada? ¿Y él corre también o no? Ah, él corre, pero es en la cantina, en los vasos de vino. ¿Qué dicen los mozos de Cuéllar cuando ven que ustedes corren y... Pues todos van a nosotras. Pues que se enganchan a nosotras y no quieren a las chicas. ¿Qué le parece? ¿Qué dice? Nada, lo que le digo. ¿Cuál es su torero favorito? ¿Si es que tiene torero favorito o no? No, yo no tengo torero. Porque una vez me eché un novio torero. ¿Ah, sí? Y como yo también era torera, pues dije, no, quiero torero. Bastante torera soy yo. No sé qué va a decir su marido si nos está escuchando y... ¿Mi marido? Pues sí que nos va a escuchar ahora. ¿Qué hora es? Las 12 menos 10 aproximadamente. Pues ya está durmiendo, me está calentando la cama. Hablar del récord, supuestamente. Usted dijo 2 minutos de sesión y ha sido 2:17. Venga. No me vengan con cuentos que me están ahora mismo utilizando. Estoy siendo utilizado para ganar tiempo, para ver qué coño le pasa al teléfono y nos ponemos en contacto con el gallego ese infame que está ahí esperando. No, porque ha sonado. ¿Qué ha sonado? Ha sonado nada. Si no, ¿sí? Funciona el teléfono. No, pero digo, bueno, que ha sonado una sintonía y esa sintonía era porque teníamos que hablar de algo, ¿no? Don Lesatín, o... Sí, un momento. Ah, vale. Está aquí ocupado. Tecleando. Pues entonces voy a seguir. Por si acaso no tengo tiempo, voy a decir una frase, el significado que me dejó un poco impactado. Porque de toda la vida lo he dicho y nunca he sabido de dónde venía. Estar al loro. Muy típico. ¿Quién no ha estado al loro? ¿Quién? ¿Eh? ¿Quién? ¿Quién? Que levante la mano. ¿Qué? Que tire la primera piedra quien no haya estado al loro. A ver, venga, esos valientes. No hay. Valientes. No hay porque todo el mundo hemos estado al loro. Yo he estado al loro. Que vamos, ¿pero por que qué grita he pensado esto? Durante un momento. Porque me estoy afianzando. Ah, bueno, vale. Estás seguro de sí mismo, ¿no? Estoy seguro de mí mismo. Hoy es que vengo, yo me he levantado, además. Se ha venido arriba. Saber que tengo gente que me está escuchando. Otro saludo para la gente de... La mazmorra. Ese club de heavy metal. Ese club de elitista de... de heavy metal. De gente perturbada. Metal. Venga, muy bien. Bueno, pues estar al loro no es una expresión moderna. Yo lo pensaba. Resulta que se generó durante la Guerra Civil Porque cuando los soldados italianos veían la aviación republicana, alias la Gloriosa, que es como se llamaba la aviación republicana, gritaban: ¡Sono loro! ¡Sono loro! ¿Qué es? Son ellos, son ellos. Y entonces la expresión le hizo mucha gracia a los españoles y en concreto a los madrileños, y acabó lo de sono loro, estar al loro. Estar al loro, joder, fonética, qué cosas, ¿eh? ¿Qué cosas? ¿Quién se lo podría imaginar, oiga? ¿Ya hemos conectado con el galego? Ay, yo he dado aquí al timbre pensando que iba a amenizar aquí la cosa. Yo es que he pensado por un momento y he conseguido lo imposible. Aquí está. Hola. Incluso le voy a poner su sintonía. Hola. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Hola, hay alguien. Hola. Ahí está. Hola. Pero qué sintonía va a poner. Hostia, pero escucho vos muy lonche, ¿eh? Buenas noches. No sé, usted suena. Buenas noches, pero vos pero no sé si se escucha ustedes nada. Joder, suena con mucho poder, ¿eh? ¿Qué pasa? Está trabajando y joder, pues yo no escucho un carallo, ¿eh? ¿No? Pues qué cosas. Muy bajo, escucho. Pues si daremos, no sé. No sé, y yo estoy pegando unos gritos ahora aquí de. ¿De no te menés? Sí, lo escuchas ahí un poco mejor, sí. Ahora se oye mejor, ¿verdad? Claro. Sí. Estoy sueltísimo, solucionando problemas ahí a tope. Don Lesatín está hecho un mago, ¿eh? He tenido que tocar la gaita, oiga, para hacer tiempo. Espero que fuera a su propia, no yo tocar a la gaita donde hace pan. No, me la ha traído de casa, por si acaso. A mí siempre la toca. Muy bien. ¿Cómo está yendo a terapia? Fatal. Sí. O sea, como siempre. Fatal. Además, ha fallado usted, también centramina, el Sintrón nunca sabemos, es como medio autista, y nada, Enantium ya ni aparece. Muy mal, ¿eh? Esto es muy sintomático. Va es paralelo, el verano. Va paralelo a la decadencia del Instituto Central de Ciencias Infusas. No, eu non estou de acordo. Bueno, vale. Usted es un optimista. Ya saben ustedes que por motivos estrictamente laborales. No sé. Es de miseria material. Bueno, traerá usted el justificante, ¿no? El próximo día. Bueno, yo espero elevar la factura. ¡Vendido, cerretista! Bueno, no le hemos llamado a usted para que nos dé la chapa. Sino para que rellene. No, sino para que desconecte un poco de su miserable situación de trabajador. Autónomo. Y bueno, de trabajador autónomo, da igual. Reformista. Es un desgraciado. Explotado. Igual que todos. Así que. Y para que no solo, pues eso, trabaje usted y sea productivo, sino que desconecte. Sí, bueno, ahora mismo estoy desconectado porque estoy aquí disfrutando de estas vistas maravillosas do barrio de Vallecas. ¿Qué ve? Porque cuéntenos. Estou paseando al doutor Lucio, claro. ¿A que ve tetas? Sí, moitas, verdes e peludas, como a vostedes lle gustan. A eso. Qué cabrón. Está Lucio, es que le he entendido algo de Lucio. Claro, estou de paseo con Lucio. Que se ponga Lucio, que dice cosas más coherentes. Cumpliendo cual mía. Y además se le entiende. Responsable humán. No hay comunicación últimamente entre usted y el doctor Enalapril, ¿eh? Está ahí a machete el hombre, ¿eh? Estoy muy castizo. Joder, con el casticismo. No, pero decía que hoy venía estoico. Así que usted también está estoico, ¿no? Eu son estoico de toda vida, sí. Sí, estoico laboral. Estoicismo siempre. Porque iso é que como poñer cara seria, sempre, cando pasa algo, os estoicos miramos así, como de... Claro. Eu son moito desa escola. Desconfío de usted últimamente, porque está fallando mucho la terapia. Sí, porque xa lle digo que a miña miseria material obrígame a centrarme no traballo remunerado. Claro, iso ás veces complica moito a vida das persoas humanas. No. E máis, si teñen que encargarse de vida de animales perrunos, como é o caso, que tamén é unha complicación a maiores. Fíjese que non estou ni indo nin siquiera a piscina, a min que me chamaban o tritón vallecano fai uns meses, mira, hasta ese punto estou xa frenético, porque non estou a facer ejercicio ningún, máis que traballar e traballar e traballar. Ai, Dios mío. El Tritón Vallecano, me gusta. Muy bueno, sí. Me gusta. Está bien, está bien. Vamos. Sí, a mí, coñéceme así, va por la rúa, di, mira, ahí va ahí. O Tritón Vallecano. El Tritón Vallecano, sí. Pues te vamos a dejar, Tritón. Te vamos Son a dejar como así. Cristina Cifuentes, pero en vez de roubar, de nadar. Bueno, no. Voy nadando, voy 1 metro, entro así, haciendo brazos. Poco gorro. ¿Y mueve mucho la cola? O que me deisan. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Va a hacer la sección o qué va a hacer? No, tampoco consigo eso en la sintonía. Claro. No se dice así. Ustedes sueltan así unas cosas por antena. Hablar por hablar. Que luego vamos a cortarlo y eso. No. Bueno, pues nos despedimos, venga, señor. Bueno, pues que tengan una buena terapia dentro de lo que cabe. A ver, saludos a Lucio. No sabemos cómo vamos a terminar Lucio. Aquí. ¿Lucio? Los que se van a analizar te saludan. Bueno, veña, gente. Bueno, luego toco la gaita otra vez. La próxima no fallo, palabra. Buenas noches. Cauchemar bizarre, l'amour au hasard. Cauchemar bizarre, je vais dire oui si vous m'accompagnez. J'en perds la tête et je ris aux éclats. La vie est ainsi faite qu'on ne s'y attend pas. À cause d'un faux pas, où avons-nous la tête? Se rencontrer comme ça, oh vraiment c'est trop bête. À cause d'un faux pas, où avons-nous la tête? Nous ne pensons qu'à ça, c'est le hasard peut-être. Cauchemar bizarre, cauchemar bizarre. As I look deep into my eyes, the madness in a darkened spirit hung from this padded society. I reach up to cut the strings, realizing that I am Gigi Ga! Gigi Ga! Gigi Ga! Bienvenidos a la sección Vivan los Kichigais. esta semana la afortunada ha sido Temple Grandin. Es esta señora. Los radioyentes podrán verlo en las redes sociales pronto. Y hoy es esta señora porque me fascina cómo funciona su mente y por su ingenuidad, perdón, su ingeniosidad aplicada, o mejor dicho, cómo usa su ingenio. Es una señora norteamericana que nació a final de los años 40 y debido a tener trastorno del espectro autista, tiene problemas sensoriales y no soporta el contacto físico. Y a ella le gusta mucho que como que le abracen, ¿no? O sea, tiene necesidad de que le abracen. Entonces es un problema. Y hizo un invento, a mí me pasa eso y la verdad es que me fastidian la vida. Pues hizo un invento que se llama el Hugbox, que es caja abrazo. Entonces cada vez que tiene una crisis va a la caja y la caja es así, ¡pum!, le aprieta y, bien, siente, y siente una fuerza aliviada. Pero sí, eso, sí. Claro, eso valdría para todo el mundo, yo creo, ¿no? Sí, mejor. Bueno, para quien hizo un estudio con gente de la universidad en la que estudiaba y a algunos le afectaba bien y a otros no le afectaba y a otros lo odiaban, o sea, como todo, ¿no? Yo soy más de Holy Glolly. Pues no, bueno. No esperábamos menos. Gracias. Bueno, sí que a lo mejor vio esto y decidió que a ella le ayudaría observando a las vacas del rancho de su tía. Lo que era una cosa adaptada a la, o sea, lo usaban para las vacas para tranquilizarlas cuando les ponían inyecciones o algo así, me parece. Pero bueno, le ayudaba a las vacas y ella pilló la idea y le gustó. Y esto nos lleva al siguiente aspecto, porque tiene una increíble intuición acerca del comportamiento animal. Y eso, combinado con su manera de pensar, con su manera de funcionar, por su manera de funcionar su cerebro, ha hecho que haya mejorado mucho la calidad del ganado en sus últimos momentos de vida. Básicamente cuando los van a matar. Cuando los van a matar, ¿no? Sí. Claro. Entonces, pero por lo menos no tienen miedo cuando los van a matar. Ya es una gran diferencia. Exactamente. El doctor Guillotín, cuando hizo la guillotina, lo hizo no por placer sádico, sino al revés, por el bien de la humanidad, para que se dejara de sufrir, porque se cortaba la cabeza con hachas y claro, sé que la mitad de las veces se quedaban colgados, los verdugos estaban borrachos, y hizo la máquina para... O con el garrote gordo, ¿no? Los verdugos también perfeccionaban la máquina para matar a la gente más humanamente. Sí, digamos que hubo un proceso en lo de matar gente tirando a las máquinas y esto es un poco lo mismo. Bueno, el caso que ha mejorado mucho las instalaciones... y es una gran defensora del bienestar del ganado en la industria ganadera. Bueno, claro. Y es profesora de comportamiento animal en la Universidad de Colorado. Pues yo no sé cómo los animales lo sienten, pero bueno. Y ya por último, Otra curiosidad de esta mujer es que ha sido una de las primeras personas que han escrito un libro sobre el autismo desde dentro. O sea, una persona que tiene autismo que ha escrito sobre el autismo, que se llama Thinking in Pictures. Y es un libro, es que no sé, en español no sé. Ya. ¿Ya qué? ¿Ya qué? ¿Qué debes al timbre? Venga. ¿Ya? Ay, yo me he quedado con ganas de más. He don't think it's funny working every day. Factory worker, he's no shucker. Factory worker, working his life away. Working for his money, daily routine. He don't think it's funny working like a machine. Factory worker, he's no shortcut. Factory worker, working his life away. Does the same things every day. Rise at six, on his way. Start at seven, break at 11. Cup of tea at half past three. Factory worker, he's no shortcut. Factory worker, working his life away. Factory worker, he's no shortcut. Factory worker, working his life away. It's funny working every day. Factory worker, he's no shortcut. Factory worker, working his life away. Trastorno Tripolar presenta Cosmogonía. Su amor es el oro. Lo primero, mi esposa Gala, que todo el mundo sabe que es el ser que ha influido más en mi vida, es la inspiradora de todas mis grandes obras, pero inmediatamente después es el oro. Y además en España hay una jota muy bonita que dice: te quiero como se quiere a un amante, te quiero como se quiere al dinero, que es una de las cosas más típicamente españolas y más paturras, en fin, todo Aragón está en esas dos, en esa copla. Ha sido otra píldora de Trastorno Tripolar. Con el divino se aprenden todos los días cosas nuevas. Y ahora todos juntos cantemos do, re, mi y la la la. Uno, dos, tres, cuatro. Do, re, mi, fa, sol, así. La la la la la la la. Do, re, mi, fa, sol, así. La la la la la la la la. Do, re, mi, fa, sol, así. La la la la la la la la. Do, re, mi, fa, sol, así. Mi chica, cuando vamos a bailar, me dice que bailemos el do, re, mi, y juntos ya gritamos al mismo compás. Do, re, mi, fa, sol, así. Siempre las palmadas se llenan a cantar. Do, re, mi, fa, sol, así. Es el ritmo que nos une al cantar, igual que nuestros corazones al latir cuando los contamos para repetir. Do, re, mi, fa, sol, así. Siempre las palmadas se llenan a cantar. Do, re, mi, fa, sol, así. La la la la la la la la. Do, re, mi, fa, sol, así. La la la la la la la la. Do, re, mi, fa, sol, así. La la la la la la la la. Well, do, re, mi, fa, sol, así. Cuando vamos a bailar, me dice que bailemos en la do, re, mi, y juntos ya gritamos al mismo compás. do, re, mi, fa, sol, la, si. Siempre más formado se oye en el cantar. Do, re, mi, fa, sol, la, si. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Do, re, mi, fa, sol, la, si. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Do, re, mi, fa, sol, la, si. La, la, la, la, la, la. Well, do, re, mi, fa, sol, la, si. Mi chica, cuando vamos a bailar, me dice que bailemos al do, re, mi. Y juntos gritamos al mismo compás. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Well, do, re, mi, fa, sol, la, si. Mi chica, cuando vamos a bailar, me dice que bailemos al do, re, mi. Y juntos gritamos al mismo compás. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Well, do, re, mi, fa, sol, la, si. Mi chica, cuando vamos a bailar, me dice que bailemos al do, re, mi. Y juntos gritamos al mismo compás. Hola, buenas noches. No soy Centramina, soy... ¿Qué soy? ¿Centramino? No sé. Centramino, sí, Centramino. Este es el apartado de los... Más rápido, más rápido. Diga ya el número, que nos ha dicho el número todavía. 163. ¿Hoy qué es? 163. ¿Y de qué voy a hablar? De los Pokémon. El Pokémon 163 se llama Hoothoot. Es un ser pequeño, 70 centímetros, pero pesa 21 kilos. Yo creo que es así, entonces una cosa bastante redonda, que si ustedes lo ven, no saben muy bien a qué atenerse. Es como una especie de búho, pero sus ojos podría ser una mezcla entre Alice Cooper y un cantante de black metal. Y encima, si a eso le añades que tiene los ojos rojos, pues la cosa da mucho miedo. Este pertenece a la segunda generación y es un bicho que, claro, es así, con esos ojos. Pues, ¿qué es lo que tiene y le caracteriza? Pues insomnio, no duerme nunca, porque si duerme pierde poderes, y esos poderes además están en los ojos, porque emiten además poderes psíquicos para asustar a los humanos, que es una manera de defenderse de ellos. Hoothoot, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Mola? Yo creo que sí, ¿eh? Si lo veis ahí es... Ha habido mejores, ¿eh? Ha habido mejores. Ha habido mejores momentos por parte de la mejores Pokémon. Pokémon, no sé. Ha habido mejores. Este no... mola. Pues aproveche para hablar del 163. ¿No tiene nada que decir sobre el 163? ¿A qué se refiere? Al número 163. Claro. Le está dejando un poco de lado lo de los números. Sí, ya no traen lo de... Ay. ¿Qué significan? Ni, yo ya no he hecho la lotería ni nada. Ni, bueno, pues sí, el 163 además es un número que puede... porque 1, 6 y 3 son números impares. Y sería el 1... No, el 6 no es impar, no. Ay, sí, pues es verdad. Bueno, pero quedaba muy bien, a que os lo estabais creyendo. Yo Jenny, esto va a haber que cortarlo, no podemos... No, mola, mola. ¿Científico? Mola. Nada. Yo pero ni bueno, me lo que sí es científico es la cantidad de muertos que hay en un accidente. Y si piensan ustedes que tal día como hoy, el vuelo número 163, además era un Boeing, ¿esto a qué venía? Claro, porque era vuelo número 163 y fue el 9 de mayo de 1981, y ese Boeing cayó y murieron ¿cuántas personas? 110. No, 163. Acojona, ¿eh? ¿No? Sí, ¿no veis ahí algo? Me ha costado conseguir esta información, es que ustedes ni se imaginan. Y ahora me dicen que no. ¿Cuántos clics? 163. Todo era 163, joder. 163. ¿Y usted quería que hablase de números? Si es que los números solo conducen a desgracias. We'll be right back. Los 10 mandamientos del buen burócrata. Octavo mandamiento. No reconocerás tus errores. Son reformas administrativas. No puede ser. Usted mismo me dijo ayer que no era necesario ningún título. Creo que me entendió mal, señora. Tengo la hoja con los requisitos que usted mismo me dio. Es que han cambiado las normas, señora. Uy. Lo siento. Una producción de radialistas.net. ちょっとおっさんこんにちは。 Pues voy a hacerme una autoloa rápidamente. Hoy esto es bordado, he solucionado un problema evidente. Ayer incluso hice una suma de fracciones de igual de denominador. Y es más, he conseguido solucionar un problema de monitorización con un mondadientes. Es un tip que les voy a ofrecer próximamente en la página de Trastorno Tripolar. Tip técnico de cómo solucionar un problema técnico. Siempre hay que llevar un palillo encima. Es una gran lección la de la terapia de hoy, ¿no? Sí. Y cuando salga de casa para sentirse más todo seguro, doctor Enalapril, no vaya con ese hacha ni con esos machetes. Lleve usted unos palillos, unos mondadientes. No, ya últimamente. Sea usted un clásico. Últimamente solo llevo navajas. Bueno, pues sí, seguro que es como. Bueno, no el hacha lo tengo que traer un día. Claro que sí, hay que ir ya cortando troncos, que dentro de nada es invierno, porque la vida pasa de una manera muy fugaz. Volando, no sabemos la vida nada. Fugazmente llega la segunda parte del número 163, ¿no? 163, que os voy a decir una cosa. Que son números impares. No existe la MT, el 163, de Madrid algo pasa. Raro tenía no, del 162 al 165, es decir, no hay 163 ni 164, pero no os preocupéis, pacientes, porque sí que existe un autobús que es el 163, pero está en Málaga. ¿Y qué pasa si usted está en la estación de autobús de Málaga y se quiere ir a la playa de Los Rubios? Pues entonces tiene que pillar el 163, que es muy bonito porque va pasando así por el mar. Ahí se ha ido a desertar toda la terapia hoy. Y aparte, pues ahí hay unos chalecitos baratos, asequibles, para los fines de semana. Hay chiringuitos para comer espeto. Yo creo que sí que habrá, siempre hay todo lo que demanda un paciente. Ahí está la gente, sobre todo el mundo de las farmacéuticas. ¿Qué conclusión hemos sacado hoy, pacientes? Pues que ponga un MacGyver en su vida. ¿Un MacGyver? No, vamos a ver, tiene que haber un poquito de tensión en el programa, ¿no? ¿Qué tensión? A buenas horas viene usted con la tensión. Yo ya me he tomado la pastillita. Ya no hay tensión. Venga, y yo voy ya por la segunda Coca-Cola. Así que luego el doctor en el April le sube la tensión. Ya en la tercera, a lo mejor. Va a quedar corto el programa, Dios mío. ¿Qué programa? La terapia. No queda el corto. El programa terapéutico, es que son diferentes. Tenemos diferencias, ¿eh? Sí, tenemos diferencias. Hombre, podemos hacer un debate, pero... No, yo creo que ya... de debates. ¿Usted qué tiende al debate? Hombre, yo lo que sí me quiero... Yo lo es que veo mucho terminar. La sexta. La claro. Así. Hoy he estado viendo el pleno de la... el pleno en el Congreso y he visto a Rajoy decirle que al de Ciudadanos que estaba haciendo un... Ay, no me acuerdo de la frase, era muy buena. Es que yo creo que el día que se vaya qué remedio. El día que se vaya Rajoy se va a ir un gran cómico, ¿eh? No, llegará otro, ¿no? No, siempre. No, pero no igual. El humor que no falte. No igual, el humor gallego es muy... Sino que yo aquí tenemos al falancito. Pablo. En fin. Bueno, es que el Albert Rivera no tiene tanta gracia. No, ¿verdad? No, y el Iglesias tampoco. A ver, iba a tocar aquí una maquinita, pero al final no. Nos vamos, ¿no? Sí, venga, sí. Vamos a la playa de los Rubios. Venga, vamos a la playa de los Rubios en el 163. Venga. Que sean ustedes felices y recuerden que la terapia os hará libre. Salud y locura. Hasta la sepultura. No quisiera comprobar que pasa el tiempo. Comprobar que van surgiendo nuevas cosas.